Bien, para los que se incorporan a estas clases, les indicaré que en el título Punto de partida y fundamentación de la metafísica obligaba a precisar el problema de la metafísica que se debería explicitar como punto de partida a resolver en una fundamentación. Esto, dado el contexto en el que nos encontramos respecto de los estudios predominantes y tendencias predominantes en el siglo XX sobre el tema, obligaba, sobre todo, a tener en cuenta hasta Heidegger y todo su desplegamiento, de las cuestiones. Y como en los autores que tratábamos son Bofill y Canals y Marechal, mi inquietud era remarcar que no estudiamos estas cuestiones porque lo digan Bofill o lo digan Canals o lo diga Marechal o se haya estudiado en el siglo XX, sino porque están en Santo Tomás, sino porque son el núcleo de Santo Tomás y porque Santo Tomás resuelve una cuestión perenne a toda la filosofía occidental y de interés humano universal. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto me obligó a decir, bueno, vamos a ver cómo Santo Tomás plantea el problema de la metafísica. Y recordemos, perdonen la insistencia, pero para los que se incorporan les puede ir bien, decíamos, Santo Tomás, la cuestión de la metafísica, digo ahora, por analogía, que después perfecciona la propia doctrina sagrada y lo que es propiamente sabiduría suprema, que ya es don del Espíritu Santo, en Santo Tomás, la cuestión de la metafísica no es una cuestión únicamente científica, no es una cuestión que se defina únicamente como ciencia intelectual del ente, sino que toda ella, toda la metafísica en Santo Tomás, se ordena a algo primero y superior, que es el fin último del ser humano, el fin último del hombre como persona. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, decíamos, es lo que se considera como la vertiente, les llamábamos la vertiente sapiencial de la metafísica, o como sabiduría primera, en orden al fin último, y decíamos, por otra parte, la metafísica como ciencia intelectual del ente, porque parece que el ente es lo propiamente inteligible y objeto del conocimiento propiamente intelectual. Bien, hago el inciso. Esta estructura, podríamos llamar bipolar, de la metafísica, como sabiduría y como ciencia, en orden al fin último del hombre, y como ciencia intelectual del ente, esto mismo se incorpora, se reasume en la doctrina sagrada de Santo Tomás, lo que se llamaría teología del dato revelado, teología del objeto de fe. Bien, en la doctrina sagrada esto se asume cuando precisamente Santo Tomás desarrolla lo que diríamos la síntesis entre la verdad de la fe católica, él le llama fe católica, la verdad de la fe cristiana, la verdad de Cristo, en definitiva, con la verdad, con su explicación según la razón, Santo Tomás dice así, la razón natural, que todo hombre está obligado a aceptar. Esa síntesis, fe-razón, en Santo Tomás, magistral, y que, de una vez por todas, ya resuelve de un plumazo todos los debates ulteriores sobre la cuestión. Es decir, los motivos evidentes, ¿no?, de esta síntesis, es decir, todo hombre, antes de creer, es un ser pensante y es un ser racional. Y aquello que dice Santo Tomás también, es decir, bueno, muy bien, puedo discutir según la autoridad de las Escrituras con quien las acepta, pero que no es creyente, ¿de qué vamos, con qué referente vamos a tratar el tema, ¿no? Es decir, pues la razón natural que todo hombre debe asumir. Pero toda esta doctrina, esta cuestión de la doctrina sagrada, Santo Tomás la resume diciendo, bueno, pero aquí el fin último es la salvación del hombre, de todo hombre. Salvación, que sabemos, fin último, es la felicidad, y que, ya lo anticipo, en Santo Tomás se resuelve la contemplación de la esencia de Dios. Bien, por lo tanto, tenemos siempre, y por último, aquello, la sabiduría, que decíamos, sabiduría que es don del Espíritu Santo, que observamos el último día de clase, que es aquel análogo al juicio por connaturalidad, el juicio que se tiene según una virtud, la virtud que implica una tendencia. Es decir, el juicio que tiene el virtuoso de las cosas de las que tiene el hábito, a diferencia del juicio por estudios. Bien, este es el panorama, el horizonte de las cuestiones donde se sitúa el problema de la metafísica en Santo Tomás. Y yo siempre les remarcaba, decir, mira, por una parte tenemos que el problema de la metafísica, en cuanto a sabiduría, se ordena a la perfección del hombre, que es su felicidad. Pero por otra parte, como ciencia intelectual del ente, parte, su punto de partida estrictamente ontológico en Santo Tomás, es el ente común, con todas aquellas características que conviene sabérselas de memoria, para que no a uno no le sorprendan cuando las lee en Heidegger o en cualquier otro autor, o en Wolf, o en Descartes, o en Spinoza, o en Hegel. Es decir, el ente común es genérico, indeterminado, del ser más imperfecto que parece la nada. Bien. Claro, yo ya les advertía decir, a ver, si por una parte tenemos que la metafísica se ordena a la perfección del hombre en su felicidad, pero como punto de partida tiene el ente común del ser más imperfecto de todos, esto ya no encaja, aquí hay una antinomia. Y si solo nos quedásemos aquí, quiero decir, la antinomia es que por una parte se aspira a la perfección personal y por otra parte, a partir de un mente de un ser imperfecto e indeterminado que parece la nada. Este era lo que yo llamaba problema global de la metafísica. Porque está en la misma terminología de Santo Tomás, perdonen la insistencia, aunque él, Santo Tomás, no formule como tal este problema. No lo formula Santo Tomás, pero después sí que lo han formulado Hegel, lo ha formulado Kojève cuando lee Hegel, y lo ha formulado Heidegger. Y claro, todo Heidegger sería tiempo como se lee. Es decir, el hombre es Dasein en tanto que entiende el ser, a partir de eso entenderse como existencia, un ser que aparentemente es genérico, pobre, indeterminado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que también el hombre se entiende a sí mismo en su ser para la muerte, en el estado de angustia, y al final el ser deviene la nada del ente. Es decir, estas cuestiones pueden constituir ya un horizonte de problemas, es decir, si la perfección del hombre a través de la metafísica o la ontología, digamos, la perfección del hombre a través de la ontología de un ser que es nada, tendrá que ser realmente la angustia, en la vertiente existencial, el precursor para la muerte, etcétera, etcétera, o en la dialéctica hegeliana tendría que ser la autonegatividad dialéctica del ser a través de la nada, el devenir, etcétera, etcétera. Esto, esta antinomia, ya da mucho de por sí para leer, comparar a Santo Tomás, ver la problemática en relación a los contemporáneos en sus puntos de partida. Pero esto es la A del abecedario metafísico de Santo Tomás. Es la A. Porque, más aún importante que esto, es advertir que del mismo modo como la metafísica, como ciencia del ente, se ordena a la perfección de la persona en su felicidad, no solo hay que decir cómo es que el ser imperfecto puede ser perfección del hombre, sino que hay que advertir cómo es que la entidad, el ente, inteligible propiamente, es la persona. Este es el gran tema. El ente inteligible es la persona. El ente inteligible, también para Santo Tomás, es la persona. Una ciencia intelectual del ente, no meramente común, sino en un nivel en que ya se advertirá como persona, propiamente la persona, sí que se puede ordenar ya la perfección del hombre en su felicidad, en la medida que se le ordena a contemplar personas. Y la contemplación interpersonal sí que ya es vía de felicidad personal. La contemplación interpersonal sí que es vía de felicidad personal. No estoy hablando de la contemplación de Dios. Simplemente estoy en el plano de experiencia cotidiana común, que es el diálogo entre los hombres, la contemplación interpersonal. Si el ente, si alcanzamos a definir, a advertir el ente inteligible como la persona, ya está abierta la vía del conocimiento del ente como vía de felicidad y perfección, porque será comunicación interpersonal. Este era el tema del primer trimestre y lo pudimos resolver finalmente con esta tabla, que nos va como anillo al dedo para retomar las clases. Decíamos, miren, yo les decía socorronamente, les decía, tan de bo en un primer curso de metafísica, al final, el examen fuese, surt a explicar aquesta pissarra i compara-lo con l'autor que quieres. Pues explicaries, el tema és síntesis de l'ente inteligible com a persona, a partir de l'ente primer conocido. El autor que nos sugería, que nos confirmaba esta cuestión, era Rousselot. ¿S'acuerdan? Aquel texto de Rousselot, que magistralmente, con sus formas tan impactantes, nos decía, también para Santo Tomás, el noúmeno es la persona. L'ente inteligible es la persona. Son textos que ya he ido repartiendo. Hoy me he dejado carpeta, creía que llevaba la carpeta de todos los textos en la maleta, ya decía yo que pesaba poco, he dejado en el coche y me la he dejado, lo siento, he hecho otras gestiones de por medio. Bien, les decía, el texto que nos confirmaba esta cuestión era Rousselot, el texto que el de Rousselot, de su estudio de 1904, hace ya más de un siglo, sobre el intelectualismo de Santo Tomás, en que decía magistralmente, decía, el noumeno para Santo Tomás es la persona. En terminología kantiana, en la terminología platónica, decía, la idea es la persona. No porque la persona sea una idea, sino porque, como diría Hume, sino porque idea, ser intencional, inteligible, espiritual, no es la persona en su intimidad espiritual. Bien, vamos al cuadro. Dejo de lado las consecuencias del texto de Rousselot, es que entonces parecía que el entender se ha de dirigir a captar personas, captar seres, abandonando el concepto, el pensamiento, y entonces claro, nos venían aquellas aporías, que es este tomismo intuicionista que han estudiado, es decir, en el plano humano sería decir, bien, pues entonces vamos a contemplarnos mirándonos el rostro, que diría Levinas, pero no dialoguemos, porque al momento que vamos a la palabra ya vamos al error, ya vamos al mundo, a la palabra y al concepto y a las definiciones, entonces ya vamos al error y vamos a decir, bueno, yo les, en fin, venían aquellas sugerencias, es decir, si fuese así todos los matrimonios tendrían que ser nulos en el momento en que dicen si quiero, las declaraciones ante el juez serían una pantomina, las declaraciones de un juicio al juez, al fiscal, etc., si era una pantomina, es decir, en el momento que hablamos estaríamos en la no verdad. Hay que ver. Bueno, vamos al cuadro. Decíamos, ¿cómo lo plantea Santo Tomás en sus términos? Al margen de lo que puedan ser las fórmulas escolásticas como las de Cayetano, su magistral estudio, etc., sobre el tema, que estudió Canals y después también lo explicaba muy bien Formel, etcétera, etcétera. Bien, Santo Tomás usa estas expresiones. Habla del ente común. Ya lo hemos visto en el premio a la metafísica. El ente común, este común genérico, indeterminado, del ser imperfecto. Este ente común es el ente que podríamos llamar, en la filosofía tradicional, el ente predicamental o lógico. El ente predicamental o lógico. Es el ente del que todo el mundo habla, el ente de las palabras, este según el ser que vamos diciendo. Esto es, esto es, esto es. Es el ser en su afirmación implícita en todo. Yo cuando veo a alguien le afirmo implícitamente es. Este ser lógico, si nos quedamos ahí, que es del que parte ser y tiempo, o el que está en el principio de la ciencia lógica de Hegel, o el que tiene en cuenta Descartes, si nos quedamos aquí es cuando vienen todos estas aporías, un ser que, claro, en ese nivel es pobre, indeterminado, la nada, etcétera, etcétera. Santo Tomás, obviamente, aunque fuese por los motivos teológicos, cuando define a Dios por el mismo ser, no puede quedarse aquí, entre otras cosas porque si se es la nada, Dios es el mismo ser, Dios acabaría siendo la nada. que està al principi de la Suma Teològica, els primers articles. Bien, Santo Tomás, que habla, nos habla del excedente común, a veces también lo habla el ente universal, ¿eh? El universal, el más universal y vacío de los conceptos, que dice Heidegger, pues es este, el ente común universal. Cuando digo, dice Heidegger y tal, es que están las dos primeras páginas de Ser y Tiempo, ¿eh? ¿De acuerdo? Desconozco el tema en Marshall, lo desconozco, ¿eh? Pero solo hablo de lo que sé, de lo que no, me callo. O simplemente lo pregunto, o lo planteo mi ignorancia, ¿eh? Bien, pero después ya sabéis que Santo Tomás usa aquellas expresiones, bueno, y que retoma la escolástica, cómo este ente común se concreta. ¿En qué cosas se concreta? Tal como están las cosas, ¿de acuerdo? Tal como están las cosas. Fijaos que aquí estaremos más bien en el plano del concepto, en esta columna, aquí en el plano de las cosas. Se concreta, ya lo sabéis, en el ente, en las esencias sensibles. El ens concretum, quid ditate sensibile. Se cita tanto como si fuese el gran tema de Santo Tomás. El gran tema de Santo Tomás, Santo Tomás fue santo porque nos decía que el objeto primero del entendimiento y del conocimiento humano es la esencia concretada en las cosas sensibles. Si Tomás se hubiese quedado aquí, no habría sido santo. Simplemente. O habría sido otra cosa. Habría, por las mañanas habría explicado lógica y física, y por las noches pues habría, se habría hecho uns tips de resar per corregir el que està explicant pel matí. Insisto, si Santo Tomás s'hubiese quedado aquí, no encaja. Simplemente no habría sido santo. Este ente concreto de las esencias sensibles es el ente físico. La física está aquí. Es muy importante, evidentemente, porque también las personas, lo primero que nos conocemos es a través de los cuerpos. ¿De acuerdo? Pero no solo. Y vivimos en un mundo de cuerpos que es verdadero. De cuerpos sensibles, que es verdadero. No somos... Yo, porque ironice en este plano físico, no quiere decir que sea platónico o cartesiano. Ironizo para que remuevan esta visión de un Santo Tomás únicamente físico. ¿De acuerdo? El tercer nivel, el ente en el plano trascendental. Este ente trascendental es del que propiamente parte Santo Tomás. Y es el que está, por ejemplo, al empezar en De Veritate. O incluso el de ente de esencia, propiamente en el De Veritate. El de ente de esencia sí que parece que se queda en el nivel físico, pero no es así. Tampoco es así. El ente en su nivel trascendental, es decir, el ente, tal como ya, es toda cosa en sí misma. Toda cosa en sí misma, en su universalidad total y absoluta. Es decir, el ente físico, evidentemente, si por ente Santo Tomás solo entendiese lo que se concreta en las esencias sensibles, quedaría fuera del orden del ente y del ser, todo lo espiritual, todo lo inmaterial, el mundo de las inteligencias, el mundo propiamente divino, el mundo de la espiritualidad, etcétera, etcétera. Por eso digo que Tomás no habría sido santo si se hubiese quedado solo ahí. El ente trascendental. Ahí es cuando Santo Tomás dice que se define por el ser exacto y perfección. Primera solución de la antinomia. El ente trascendental según el ser exacto y perfección. Ya no el ser indeterminado, imperfecto de todo, lo más imperfecto de todo. Entender que cuando nos aprendemos de memoria que el ente trascendental es el ente del ser que es acto y perfección, estamos diciendo mucho más de lo que decimos. Pues claro, ¿qué es acto? ¿Qué es perfección? ¿Y qué implica esto en todo el orden de la persona, de la finalidad, etcétera, etcétera? El acto, ya sabéis, se entiende en correlación a la potencia. Lo potencial es lo que no es, pero puede ser. El acto es lo que es ya siendo. Cuando digo que algo es un acto, digo que ya lo es y no necesita adquirirlo. Son sinónimos. Acto y perfección son sinónimos. Aquí en la terminología, en la concepción de Santo Tomás, cuando Santo Tomás dice el ser es acto y perfección, está diciendo una tautología. Porque el acto se define, la actualidad propiamente dicha, se define por la perfección. El acto en el orden físico, ya sabéis que se definiría según el movimiento. Pero en orden trascendental, ser algo en acto, ser perfectum, está ya completo, hecho, acabado en lo que es. ¿Que puede adquirir nuevos actos? Sí. Pero cuando yo digo, eres en acto, no necesitas adquirir ya más tu ser. Ya lo tienes. ¿Me entendéis? Es tremendo. Es decir, yo el ser ya lo tengo. no necesito adquirirlo, no necesito realizarlo. Es lo que me perfecciona, me constituye, me completa en toda mi, al menos en mi sustancialidad. Es decir, al ser como acto ya no le entra un no ser. Si le entra un no ser, sea por la potencialidad respecto de otras cuestiones. Es decir, yo soy en acto, ser humano. Soy en potencia médico, arquitecto, profesor, etc. Pero como ser humano, como persona, ya lo soy. Punto, pelota. No necesito que el Estado me lo reconozca, para ser persona, ni que los demás me reconozcan para ser persona, ni que los demás me aplaudan para ser persona. No, ya lo soy. En acto. Y perfección completa y acabada. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que implica decir. Y mucho más, mucho más, decir que el ser es acto y perfección. No he entrado ahora en los temas, es decir, en correlación a las esencias, este ser acto y perfección no se identifica con las esencias, se posee por participación, etc. No entro en esto. Vamos a la otra parte, que es la cuarta parte del cuadro. El ente en su inteligibilidad, el ente inteligible. Santo Tomás dice que se plantea, por ejemplo, cuando trata de la cuestión del bien, la cuestión 5 le recomiendo siempre que antes de estudiar las cuestiones sobre la verdad, que están las cuestiones 16, etcétera, etcétera, estudien y mediten bien las cuestiones sobre el bien, que están antes, la cuestión 5 de la Suma Teológica. Lean, mediten todo lo que está ahí en esos 3-4 artículos de la cuestión 5 sobre el bien en Santo Tomás. ¿Por qué Santo Tomás pone el bien antes que la verdad? Este es un tema. Y en todo caso, si lo entienden bien, redescubrirán un Santo Tomás que va mucho más allá que la cuestión crítica del conocimiento y de la verdad del ser, etcétera, etcétera. Bien, pues precisamente allí Santo Tomás, aquel texto de decir, el ente es inteligible, y le dice, porque es en acto. La inteligibilidad del ente es por su actualidad. ¿Qué actualidad? La de su ser. Esto es tremendo. Piénsenlo bien. Si toda la vida nos hemos estado empeñando en formar a los alumnos en el platonismo cartesiano, que después viene a criticar el empirismo humeano, de Hume, el empirismo inglés, pues la síntesis de Kant, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que descubre el mundo de la vida, el mundo de la existencia y tal. Santo Tomás ya está diciendo en el siglo XIII que algo es inteligible no por su esencia, ni por sus ideas, ni por su estructura racional, ni por su logos. Dice, es inteligible por su actualidad. Actualidad en su ser. Por ser en acto, ya es inteligible. Es apto de ser entendido. Esto nos desborda, insisto. Es decir, el esencialismo, el logicismo, el matematicismo, el cientificismo, quedan fuera de lo, ya quedan desbordados. ¿Qué puede ser esta inteligibilidad de una cosa por su actualidad en su ser? Es decir, por el hecho de que está definida en un ser, en un modo de ser. Está completa y acabada en su modo de ser. Está constituida en un ser en sí, que va más allá de la esencia abstracta. Algo es inteligible, dice ahí Santo Tomás, es un tema para pensarlo siempre, yo no lo he pensado suficientemente. Es decir, algo es inteligible por el simple hecho de ser en acto. Y si es un acto que además implica dinamismo, es una actualidad, el acto de ser es dinámico, es comunicativo, es operativo. Algo es inteligible si está ejerciendo, si es en acto y está ejerciendo las acciones que le son propias. A ver, los científicos, ¿cómo estudiar la naturaleza? Yo no voy a meterme en este tema. ¿Pero la estudian porque abstraen esencias matemáticas? ¿O la estudian según se manifiestan las acciones propias de las cosas? No sé si me explico. ¿Me entendéis? Es decir, entiendo la comparación, es decir, la inteligibilidad por la actualidad en su ser y en sus actos, en sus acciones, a la misma perspectiva del científico que aborda el estudio de la naturaleza según sus acciones que le son propias. ¿De acuerdo? Estudio las cosas según se manifiestan en sus acciones, en su actualidad. No sé si m'explico. No según esencias abstractas, lógica, matemáticas. ¿De acuerdo? Bien. Pero aquí nos viene esta última distinción, o penúltima distinción. Algo es ente inteligible por la actualidad en su ser, ser que es acto y perfección, y apréndanselo así, porque les irá bien para decirlo en los trabajos. Apréndanselo así, porque esto es un revolcón a toda la filosofía tradicional, la filosofía que se estudia en los bachilleratos y en las universidades, la mayoría de universidades. Santo Tomás dice, ojo, pero esto no es todo, porque me doy cuenta de que cuando algo en su actualidad de su ser, pero hundido en las esencias materiales sensibles, es solo inteligible en potencia. Es inteligible en potencia. Puede ser entendido, pero no directamente todavía. No directamente todavía. No constituye un inteligible en sí que ya directamente pueda informar al entendimiento, que ya de por sí pueda ser entendido. Lo inteligible, las cosas hundidas en la materia sensible, devienen inteligibles solo en potencia. Por eso, la materia prima de que está formado todo, el otro día no lo escribí, la materia prima de que está, a partir de la cual estarían formadas todos los seres físicos, para Santo Tomás, ni el aristotelismo, nunca es directamente entendida. La materia prima no es directamente entendida. Ni para Aristóteles ni para Santo Tomás. Es solo entendida por analogía. Dice, hay algo allí que es máximamente potencial, ¿de acuerdo? A semejanza de todo lo potencial del resto de cosas. Pero la materia prima de que estaría formada todos los elementos físicos no es directamente entendida. Vamos, no sé. Es decir, ni por Aristóteles ni por Santo Tomás, ni por nadie. Ni por nadie. Y los químicos cada vez se encuentran una partícula nueva, ¿no? Los físicos cada vez se encuentran una partícula nueva. No sé si me explico. ¿Me entendéis? La materia prima de que está hecho todo, pues siempre se nos va más allá, se nos va más allá, se nos va más allá. No puede ser el objeto de la meta, tampoco es el objeto de la metafísica como tal. ¿De acuerdo? La materia prima. En cambio, algo es inteligible en acto, y aquí viene el gran tema, inteligible en acto. Siempre en identidad con un entendimiento en acto y en el acto de ser inmaterial. Algo es inteligible en acto para Santo Tomás. Siempre en identidad con un entendimiento en acto. Entendimiento en acto y en el acto de ser inmaterial. Aquí está la síntesis que podríamos llamar ontonoética entre el ontos, el ente, y la noesis, el entender, de Santo Tomás. Algo es inteligible en acto, siempre en identidad, con un entendimiento en acto, en su ser inmaterial. Esto quería decir aquello de que, ya lo dice Aristóteles, en el de ánima, y perdonen mi insistencia, Aristóteles cuando dice, el entendimiento en acto es lo inteligible en acto. Algo es inteligible en acto, siempre en el seno, siendo ya uno con el entendimiento que lo entiende en acto. La actualidad de los inteligibles es el acto del entenderlos. La actualidad de los inteligibles en acto, perdón, redundancia, la actualidad de los inteligibles en acto es la actualidad del entendimiento que los entiende. Esto es lo que quiere decir. Es decir, la identidad del mismo acto de entender constituye la actualidad de los inteligibles en acto. Para Aristóteles dice, el entendimiento en acto es lo inteligible en acto, como ya el sentido en acto es lo sensible en acto. Y dice más Aristóteles, en los seres inmateriales lo mismo es el entendimiento y lo inteligible. Lo dice en el de Ánima, libro tercero. Los seres inmateriales lo mismo es el entendimiento y lo inteligible. Cuando se alcanza esto, lo inteligible se constituye en íntima unidad con el entendimiento que lo entiende. En la cualidad del acto de entender, según su ser inmaterial, y encima, este entender, este entendimiento, se hace inteligible para sí mismo. La identidad del mismo acto del entendimiento con los inteligibles de las otras cosas, siendo el entendimiento inteligible para sí. No hace falta ir a la dialéctica de Hegel para advertir que esto es un embrollo ya que implica lo más alto de la síntesis ontonoética, ¿no? Es decir, ¿cómo simultáneamente, entendiendo las otras cosas, me entiendo a mí mismo? Es el problema de la autoconciencia siendo conciencia de un mundo. El problema de la autoconciencia, de la Selbstbewusstsein, de sí mismo, la conciencia de sí mismo siendo conciencia de otro. Pero claro, el término autoconciencia ya parece tan obvio. Ojo, estamos diciendo conciencia de mí mismo siendo conciencia de otro. Aristóteles dice, en los seres inmateriales lo mismo es el entendimiento y lo inteligible. El entendimiento en acto constitutivo de los inteligibles es inteligible también para sí mismo. Entonces, fijémonos bien, si los inteligibles en acto están siendo siempre unos con un entendimiento que los entiende. Es decir, no hay inteligibles en acto, no hay un mundo de ideas aparte de los entendimientos que las entienden. Aquello del platonismo es una ficción de la imaginación, es un recurso poético, imaginativo, para hacer propaganda y explicar a la gent en els diàlegs que s'apuntin a l'acadèmia. Punt. Es decir, el mundo de las ideas platónico es un mundo proyectado por la imaginación, del entender como un ver, es una, si quieren ustedes, una manera de explicarse para hacerse entender a la gente y que se apunten a la academia. Para hacer diálogos. Pero no es filosofía primera, no es metafísica. No es metafísica, ya lo dice Aristóteles. La dialéctica es tentativa de lo que la metafísica es ciencia. Lo dice Aristóteles en el libro Gamma. ¿Eh? Es también una cita que va bien. ¿Eh? Los sofistas explican el error, el engaño. La dialéctica es tentativa de lo que la metafísica es ciencia. Lo digo Aristóteles en el libro Gamma de la metafísica. Es también una cita que va bien decirla de vez en cuando, ¿eh? Decirla de vez en cuando, para los trabajos, las tesis. Lo pueden poner en la primera página. ¿Eh? La encontrarán en el libro Gamma, el libro 4. Los sofistas son unos mentirosos. La dialéctica es tentativa de lo que la metafísica es ciencia. El resto es poesía. Literatura. Para alcanzar este nivel solo se encuentra en aristotelismo, en Santo Tomás, algunos pasajes de San Agustín y algunos pasajes de los idealistas alemanes. El resto es hermenéutica, es literatura, es poesía, es ensayo, es periodismo, es apologética, es propaganda, es marketing, es industria cultural, pero no es ciencia filosófica. No lo es. No lo es. Y Platón lo sabía. Y por eso después, claro, cuando se iban a la academia, se miraban de que, ostras, esto del bien resulta que es lo uno y tiene que ver con las matemáticas. ¡Wow! ¡Caray! ¡Qué cosas! Bueno, continuemos. Entonces, lo que les decía, si los inteligibles no existen aparte del entendimiento que los entiende, siempre son hechos, se hacen uno en el entendimiento, en la identidad del mismo acto en su ser inmaterial, porque la inteligibilidad se constituye por la inmaterialidad. Y al mismo tiempo ya Aristóteles está diciendo que el entendimiento por su actualidad inmaterial es inteligible para sí mismo. Es evidente, y así lo dice Rousselot, que el mundo de los inteligibles es el mundo de las personas. Solo hace falta traducir, cuando uno lee en Santo Tomás, las inteligencias, los seres racionales, los seres intelectuales, son las personas. Solo hace falta traducirse esto. Uno, claro, está con la mentalidad moderna de que la persona, l'existència, el projecte, el cor, el sentiment, tal. Entonces, claro, lees Santo Tomás, las inteligencias, los seres racionales, de los que ya nos hablaba Kant, etc., como algo extraño, de la crítica, etc. No, es que Santo Tomás está hablando de los seres personales, los seres que son personas. ¿De acuerdo? Los seres que son personas. Las inteligencias. Entonces, es decir, lo decía Rousselot, hemos alcanzado ese punto de lo inteligible en acto es la persona. Pero ahora, todo el resto de la cuestión, del problema, vendrá cómo ese entendimiento en acto de entender algo es inteligible para sí y cómo se entiende a sí mismo. Es el problema del autoconocimiento del entendimiento o del autoconocimiento del alma. El autoconocimiento del alma. ¿De acuerdo? Ahora sería el siguiente capítulo. Hemos tardado, ¿cuánto tiempo llevamos de clase? 44, la mitad de la clase para recuperar el tema. Ahora vamos a entrar ya en el tema este del autoconocimiento del alma. En Santo Tomás, a través de San Agustín, etcétera, etcétera. Les reparté unas fotocopias la semana pasada, o hace 15 días, de los dos textos, aquel texto del De Veritate, los vaig repartir y avui els he deixat, ho sento. Bien. Bien. Miren, lo primero que hay que decir en esta cuestión del autoconocimiento del alma, es decir, cómo el alma intelectual o lo que aparece primeramente como entendimiento se entiende a sí mismo entendiendo las otras cosas. Lo primero que hay que decir cuando uno va a leer estos textos de Santo Tomás es que no se entienden si uno los va a leer con la mentalidad contemporánea. Aquello del afán de novedades, según las ambigüedades a resolver por la hermenéutica, y según lo que está de moda, porque de esto hablan en Valmesiana, había unos profesores. Uno, que esto no, uno entonces no se enterará de nada. Es decir, hay que ir a leerlos con actitud contemplativa, intimidad, de vida intelectual íntima y personal. Es decir, se tiene que leer meditando. O sea, estos textos de Santo Tomás solo se entienden si se leen con un afán de meditación. Si quieren ustedes, según la figura de Descartes, ¿no? La meditación metafísica. No con un espíritu crítico cartesiano, sino con un espíritu de meditación, de contemplación meditante de la palabra escrita. No con miedo, pero sí con un cierto veneración y respeto de decir, bueno, esto no se puede leer ni entender una lectura de una novela, no, ni de cualquier otro pasaje filosófico. Esto es lo primero, la actitud con la que hay que leer estos textos, una actitud meditante, intimista, de hacernos nuestra la palabra de Santo Tomás, el concepto de Santo Tomás, asimilarlo y hacerlo nuestro, meditando el texto, memorizándolo, paso a paso, línea a línea, qué es lo que nos está queriendo decir. Segundo, en estos textos de Santo Tomás, sobre la cuestión del conocimiento del alma, está implicada toda la filosofía de Santo Tomás. Está implicada toda la filosofía de Santo Tomás. No son el punto de partida del que parte Santo Tomás, ya lo sabemos, porque Santo Tomás parte siempre de la evidencia del ente. No lo son porque, entre otras cosas, ahí Santo Tomás siempre aquel método de empezar por lo fácil, lo más fácil para los principiantes, etcétera, etcétera, lo más común, etcétera. Pero sí que ahí es podríamos decir que es la tierra firme en la que se apoya Santo Tomás. La tierra firme en la que se apoya Santo Tomás. Es una segunda idea la que quiero decirles. Sobre todo cuando Santo Tomás va al terreno de lo personal humano. Están en correlación con aquellos textos de la Suma Teológica, al empezar el tratado sobre el hombre, cuando nos dice Santo Tomás aquello de que, caray, el mismo idéntico hombre percibe que siente y entiende. Están en correlación con este horizonte de cuestiones. El mismo e idéntico hombre percibe que siente y entiende. Este, a mi modo de entender, es el punto de partida vitalmente humano de Santo Tomás. Yo lo digo así. Punto de partida de la filosofía de Santo Tomás, en su dimensión vitalmente humana, es que el mismo idéntico hombre percibe que entiende y siente. Y aquí está implicada toda la filosofía de Santo Tomás. El mismo idéntico hombre percibe que entiende y siente. Y en tercer lugar, así a título introductorio, quiero decir que a cada lectura que se haga del texto del autoconocimiento del alma se advierte una cuestión nueva, un detalle nuevo, una dimensión nueva. ¿Por qué? Porque es inevitable que siempre vamos a leer, vamos a estudiar según un contexto previo, de conocimientos previos, de ambiente cultural, de influencias de otros autores, de otros estudios. Entonces, este contexto previo del que uno parte le hace darse cuenta de cuestiones distintas según la perspectiva de la que uno lee. Quiero decir, esto, en esto tiene razón la hermenéutica. La hermenéutica vendría a decir, la ontología hermenéutica, Heidegger, Gadamer, etcétera, etcétera, nos viene a decir, todo entender, todo conocimiento parte de una comprensión previa según unos condicionantes culturales, históricos. Bien, esto es inevitable, esto es así. ¿De acuerdo? Nos influye, la ontología hermenéutica nos dirá, nos influye estos condicionamientos previos. Entonces, de culturales, históricos. Entonces, uno lee a Santo Tomás y habiendo estudiado antes Descartes y verá unas cuestiones del que no haya trabajado tanto Descartes y al que ya haya leído Kant, o Fichte, o Heidegger, o un existencialista, o Marcel, o el psicoanálisis. No sé si me explico. Es decir, las lecturas pueden hacerse, yo diría, infinitas, como tantas personas y estudios haya. Y esto, que aquí quiero decir, quiero proponer la siguiente fórmula, siempre que se aborden estudios sobre Santo Tomás y otros autores. Siempre digo, y a medida de decirlo voy precisando la fórmula, ¿no? Santo Tomás no necesita de nadie para ser actual. No necesita de nadie para ser verdadero y adecuado, al menos a sí mismo y a su sistema y a la realidad. Este sería el otro tema, ¿no? Ya propiamente crítico. No necesita de nadie para ser actual, verdadero y adecuado a su sistema y a la propia realidad de las cosas. ¿De acuerdo? Pero sí que va bien, sí que va bien la comparación, la rigurosa comparación histórica con otros autores actuales para advertir aspectos que nos pueden pasar desapercibidos de Santo Tomás. Mantén la fórmula antes he compartido con usted, pero que puedo compartir con todo el mundo. Es decir, Santo Tomás no necesita de nadie para ser actual, pero sí que le va bien comparar con otros para actualizarlo, para divulgarlo, aunque solo sea por adaptarse a las costumbres de los oyentes, que decía Aristóteles. ¿Se acuerdan de Aristóteles? Es decir, tengo también que adaptarme a las costumbres de los oyentes, en los distintos preconocimientos previos, los conocimientos previos de las cuestiones. No vamos a conocimiento previo de lo esencial según de la existencia de las cuestiones, de lo esencial según se habla, según las costumbres de los oyentes. Si yo voy a dar una conferencia, voy a dar una clase, lo primero que tengo que decir es, bueno, ¿a esta gente de qué va? ¿Qué es lo que conoce? Entonces se verán unos aspectos u otros. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿no? Esto es bien. Ahora vamos ya al texto en cuestión. El texto de Veritate, la cuestión de artículo 8, fíjense cómo la formula, diciendo, si el alma se conoce a sí misma por su esencia. Esto quiere decir si la esencia del alma es el principio o fundamento del autoconocimiento del alma. Si el alma se conoce a sí misma por su esencia, quiere decir si el alma se conoce por sí misma, si la esencia del alma es principio de autoconocimiento del alma. Esto es lo que quiere decir. Si el alma se conoce por su esencia, este por su esencia no quiere decir si el alma conoce su esencia, sino si el alma se conoce a sí misma mediante su esencia. ¿De acuerdo? Es decir, que ya nos está advirtiendo aquí Santo Tomás, nos abre, es decir, puede haber otro tipo de conocimiento que el meramente de la esencia, ¿de acuerdo? Y puede ser que el alma sea fundamento, principio de un autoconocimiento. Autoconocerse por la esencia del alma. Santo Tomás ya nos va dirigiendo hacia aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice, para confirmar esta distinción, cita aquello Santo Tomás, estoy en cuestión 10, artículo 8, Santo Tomás cita aquello de San Agustín. Hay un doble conocimiento del alma, decía San Agustín, en términos de Santo Tomás. Está el autoconocimiento que uno tiene de sí mismo en lo propio, dice Santo Tomás. En lo propio, es decir, y Santo Tomás no dice más, dice el autoconocimiento en lo propio. Detengámonos aquí, que es este autoconocimiento de lo propio. Es el autoconocimiento de lo propio íntimo y personal. Está un tipo de conocimiento, que es la mente, porque se trata de eso, puede conocerse a sí misma en el autoconocimiento, tal como conocimiento de lo propio, íntimo y personal. Por lo tanto, Santo Tomás aquí, antes incluso de abordar ya el tema del conocimiento del alma, nos está reconociendo que hay un tipo de conocimiento de lo íntimo, propio y personal. ¿Vale? Esto es importantísimo. Esta es la vía de santidad. La vía de santidad, la vía de comunicación interpersonal, el conocimiento cotidiano de los hombres, el recuerdo y memoria de lo personal humano, el diálogo de las familias, la ferviente tradición de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Va por aquí. Va por aquí. Todo lo que podríamos llamar conocimiento con natural, interpersonal, va por la vía del conocimiento, del conocimiento en lo íntimo, propio, personal. ¿De acuerdo? Bien. Por aquí, por esta vía de autoconocimiento, lo íntimo, personal, dice Santo Tomás, aquí se conoce la existencia del alma. Si uno tiene alma. La existencia de su alma. Y dice, un conocimiento de la existencia de su alma en lo singular del alma tal como es suya. ¿De acuerdo? Este tipo de conocimiento lo vamos a llamar existencial. Autoconocimiento existencial. Y lo vamos a llamar siempre así. Por dos motivos, existencial. Y lo digo así. Porque me estoy conociendo lo mío, lo íntimo, propio, personal. Si yo te quiero o no te quiero, si me caes bien o me caes mal, si me duele la muela o me encuentro fatal, si me encuentro bien, si soy feliz, etcétera, etcétera. Es aquello, aquella virtud de María que recuerda todas aquellas cosas, las medita en su corazón. Es un autoconocimiento existencial. Va por aquí. Pero además, porque en este autoconocimiento de lo íntimo propio existencial, solo estoy conociendo si tengo alma, la existencia del alma. Y no conozco la esencia del alma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, primera distinción. Esto se lo pasaré en un mapa conceptual, la semana que viene, pero no lo he dejado. Bien, pues primera cuestión. En el conocimiento del alma se implican dos tipos de conocimientos. El primero ya lo hemos identificado como conocimiento existencial. El autoconocimiento de lo íntimo personal, en que solo se conoce la existencia del alma. Pero Santo Tomás dice, hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento que se tiene de lo común, dice, lo común, lo universal, y dice, ahí, en el conocimiento de lo común, no lo íntimo, propio, mío, personal, sino el conocimiento de lo común, lo universal, conozco, dice, no la esencia, dice la naturaleza del alma. Conozco la naturaleza del alma y sus propiedades esenciales. Conocimiento de la naturaleza, diríamos, este segundo tipo de conocimiento lo vamos a llamar, para mantener la comparación, conocimiento esencial. Conocimiento esencial. ¿Por qué esencial? Porque ahí se está conociendo lo común, lo universal y según la naturaleza de las cosas. La esencia de las cosas, la esencia del alma. Bien, una vez tenemos claro estos dos tipos de conocimiento, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que la cuestión que está planteando Santo Tomás es si el alma se conoce a sí misma por su esencia. Ya les estoy diciendo, con una fórmula que puede parecer, ¡ay, qué complicado que es eso! No. Que la conclusión de Santo Tomás será que el autoconocimiento existencial es por la esencia del alma. El autoconocimiento existencial es por la esencia del alma. Querrá decir que tenemos este autoconocimiento existencial como virtud, facultad por nuestra alma, por tener alma. Esto quiere decir que todo el nivel, toda esta facultad, que todavía no me he definido, de autoconciencia existencial es una, será una facultad del alma. Bien. En cambio, Santo Tomás dirá siempre que el conocimiento de la esencia del alma no es por sí misma, sino que es siempre por una reflexión que parte de la naturaleza del objeto, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil y distinta, etcétera. Ahora vamos a continuar con una siguiente advertencia. Cuando Santo Tomás está diciendo el conocimiento existencial, que será por la esencia del alma, como virtud de la esencia del alma, el conocimiento esencial por una ardua y difícil investigación a partir de la naturaleza de los objetos. Fíjense que, claro, Santo Tomás está diciendo, yo por el hecho de percibir que tengo un estado de ánimo, que estoy animoso, es decir, que tengo alma, no sé qué es el alma. No puedo definir qué es el alma. Es aquello que dice San Agustín y que advierte todo el mundo que tenga los dedos de frente. Todo el mundo dice que tiene alma, aunque sea en un sentido genérico de tener un estado de ánimo. Pero unos dicen que el alma es un cuerpo sutil, otros que es un éter, un viento, algunos dicen que es una realidad espiritual, unos dicen que es una armonía, otros dicen que es una energía, otros dicen que es una áurea. Avui en dia tothom parla de l'ànima. I diuen, tens l'àurea, té molta energia. L'alma, avui en dia, és l'energia. Tots els cursos d'autoajuda, de sanació, que van a través de l'energia, estan recordant simplement el que és l'acto de ser i l'alma. Els cursos energètics, l'energia, redescobrir l'energia d'un mateix, redescobrir l'acte de ser. L'acte com a virtus, dinàmica, energètica, l'energeia. L'acte d'aristotèlico, que és l'energeia, ara passa per energia espiritual. Hem de recuperar l'energia. Temple, estado de ánimo. Está bajo de ánimo. Però què és este ánimo? Què és esta alma? No sé si m'explico. Bien. Ahora fíjense, estos dos conocimientos implican dos actitudes cognoscitivas. Esto es muy importante advertirlo. Dos actitudes cognoscitivas. Esto pasa a lo mejor desapercibido para una lectura y en Bofill no se dice tal cual, en Canals no entender, tampoco se refuerza, pero a mí me la sugirió precisamente estar leyendo Fichte, estudiar Fichte, Husserl, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se implican dos actitudes, lo que llamaríamos la actitud cognoscitiva natural, la actitud del conocimiento natural del hombre real. Apúntenselo así, dos actitudes cognoscitivas. La actitud del conocimiento natural del hombre real, de la vida cotidiana como ser en el mundo. La actitud cognoscitiva natural del hombre real, de la vida cotidiana como ser en el mundo. Y la otra actitud es la actitud crítica del filósofo pensante de las representaciones. Repito. Y la otra actitud es la actitud crítica del filósofo pensante puro del mundo de las representaciones o las representaciones objetivas. Dos actitudes cognoscitivas. La actitud natural y la crítica. La actitud natural, hombre real. Aquella crítica del filósofo, aquel natural del hombre real, vida cotidiana, esta vida que se dice a veces la vida práctica, vida cotidiana práctica, y la vida crítica del filósofo, que es una vida pensante, teórica pura, vida pensante, teórica pura. La actitud natural que se en el mundo. Cambio un filósofo que medita sobre las representaciones objetivas, el mundo de la representación objetiva, el mundo de las ideas mentales, etc. Que dice representaciones objetivas, hoy en día diría tradiciones lingüísticas. Hoy en día las representaciones, ya sabéis, que se han sustituido por las tradiciones lingüísticas o los códigos culturales. Vale. Esto es importantísimo, porque si no, uno no puede abordar ningún estudio comparativo con ningún otro. ¿Qué quiere decir? Mire, el conocimiento existencial es el que ejerce todo hombre. Se está ejerciendo. La actitud natural es la actitud de esta, del conocimiento directo de las cosas. Es la que ejerce todo hombre real. Esas son tecnologías que ya están en Fichte. Esto ya está en Fichte. Sin esto, Fichte no se entiende nada. Ni se entiende el idealismo trascendental de Kant. Y Husserl también volvió a explicarlo. Husserl, medio trabajo de Husserl es explicar esto. ¿De acuerdo? No se entiende Heidegger, no se entiende nada. No se entiende nada de la filosofía crítica, ni de Descartes, ni de las meditaciones. El hombre, la actitud natural, el conocimiento directo de las cosas, la del hombre real, la vida cotidiana, en su práctica cotidiana, mientras uno va a la compra, o está en casa, se hace un huevo frito, le explota el huevo, etc. Moja pan, etc. Y en su ser en el mundo, que dirá Heidegger. Ahí Descartes está al lado de la estufa y no duda de que la estufa le calienta. ¿De acuerdo? Punto. Pues el conocimiento existencial se ejerce aquí. Todo lo que leamos en Santo Tomás sobre el conocimiento existencial se está ejerciendo aquí. Aquí Sartre dice, caray, antes del cogito reflexivo pensante puro hay un cogito prereflexivo. Atemático, dice Sartre. Es atemático. No es, aquí el hombre para sí mismo, no, el hombre no es tema de sí mismo, el hombre está volcado a las cosas. Esto es lo grande del tema, ¿eh? Aquí el hombre es atemático para sí mismo. La conciencia temática, autoconciencia atemática. En cambio, el conocimiento de la esencia del alma, no todo el mundo lo trata. Y ahí implica la actitud crítica del filósofo. Y dice, bueno, a ver, la gente percibe que tiene alma, pero ¿qué es el alma? Y ejerce la actitud crítica del filósofo. Y Santo Tomás, ahí también ejerce como... se pone a pensar. Santo Tomás también fue un pensador. Santo Tomás también fue pensador. Es que a uno se piensa que esto de, que hacía comentarios literales a las cuestiones que le proponían los obispos. Es que no fue pensador. Los obispos o el catecismo o el evangelio. No, fue pensador. ¿De acuerdo? Y teórico puro. Es decir... Es que Santo Tomás, es el cómo, ¿no? Es decir, Santo Tomás, como dice, claro, es que el objeto primero, de las cosas sensibles, etc., y siempre entendiendo por conversión a la imagen, parece que Santo Tomás se quedó la vida mirando imágenes. No, Santo Tomás fue pensante, fue teorético, puro. Y pensó más cosas en su concepto, en su entidad. Y alcanza el tercer grado de abstracción y el ente puramente inmaterial. Es un tío profundísimo, ¿no? A la altura de cualquier otro, de Hegel, del que quiera. Vale, pues. Y ahí, Santo Tomás, en el conocimiento de la esencia del alma, también partirá de la naturaleza de las representaciones mentales, la naturaleza del objeto intencional. Dice, como entendemos cosas universales, cosas en su universalidad, que la materia es principio de individuación, que anticipo mucho, dirá, coño. Esto, quien entiende estas representaciones en su universalidad, porque prescinde de lo material, tiene que ser inmaterial. Y todo esto está aquí. ¿De acuerdo? Esta es doble actitud, porque si no, entonces, claro. Dice, por ejemplo, el conocimiento existencial va perfecto para entender qué es lo que pasa en ser y tiempo. Ser y tiempo, todo el existencialismo, el Sartre, etcétera. Y, sí, pero si no se ve esta distinción, entonces uno va a leer a Descartes y a las comparaciones o a Kant y está siempre diciendo, bueno, ¿en qué nivel estoy? Les hago una confesión. Yo hice la tesis doctoral sobre esto, conocimiento de l'ànima en Santo Tomás, y comparé con Descartes y Kant. Esta distinción yo no la tenía suficientemente clara cuando hice la tesis. Se lo confieso. Y sufrí por no tenerla suficientemente clara. Y la aprendí a distinguir releyendo el tema en Fichte y en Husserl. ¿De acuerdo? No hubo ningún miembro del tribunal que me lo dijera, ¿eh? No hubo ningún miembro, pero yo no la tenía suficientemente clara. Lo reconozco. ¿Eh? Y comparto a partir de los errores y rectificación de errores. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido esta distinción? Importantísima. ¿Vale? Bien. ¿Quién hora es? Quan sigui ni mitja, avisem. Aquesta s'acaba ni mitja, però és que no. Això no m'agrada quan... A i media, s'acaba de 7 a 7 i media. Però la nota que posava... De 6 a 7 i media és la classe, què hora és? Què hora és? No, però són 7 i 10, 7 i 10. Ah, 7 i 10, eh? Continuem. Bien. La classe està programada hasta 7 i media. Si estan cansados, lo dejamos aquí, eh? No, és que jo la llevo de part de 6 i 6. No, de 6 a 7 i media. La classe ja estava programada de 6 a 7 i media. Va, podemos continuar. Avísenme, por favor, porque me enfresco. Si están cansados, lo dejamos aquí. Pero al principio programé de 6 a 7 y media porque sé lo que pasa en las clases estas. Hemos necesitado media hora para recuperar. Siempre media hora para recuperar, una hora para avanzar. Bien, visto esta distinción, estas dos actitudes, ahora vamos a entrar en los dos medios de conocimiento. O según la estructura bipolar de todo conocimiento. O sea, tercera distinción. Hemos hecho una primera distinción, dos objetos de conocimiento, dos conocimientos, dos tipos de conocimiento, digamos el existencial y el esencial. Dos actitudes cognoscitivas, según la actitud natural, según la actitud crítica. Ahora vendrían dos medios de conocimiento, o dos principios de conocimiento. Dejémoslo en dos medios de conocimiento. Fijaos, todo conocimiento existencial. Ahora, antes de nada, resuelvo el problema que es Frescoio. Pienso en uno de ustedes en concreto. Si Santo Tomás, cuando Santo Tomás se mueve en la actitud natural de todo conocimiento directo, ejercido por todo hombre, cotidianamente, todo lo que encontremos aquí estará implicado en todo otro conocimiento. Si todo lo que sea principios, estructuras, fundamentos, de lo que sea el conocimiento existencial, en la actitud natural de todo hombre, todo lo que esté implicado aquí, estará implicado ya en todo conocimiento, pertenecerá a la estructura de todo conocimiento. ¿Cuánto? Claro, si el conocimiento, repito, si el conocimiento existencial lo ejerce todo hombre en su vida cotidiana, todo lo implicado en el conocimiento existencial estará implicado en todo otro conocimiento. Formará parte de la esencia de todo conocimiento. En el existencial, en actitud natural, todo lo que esté implicado aquí ya formará parte de todo conocimiento, formará parte de la esencia de todo conocimiento. ¿Lo entendéis? En cambio, claro, alguien podría decir, lo que son principios de los filósofos, lo que esté descubierto por el filósofo no tiene por qué aplicarse a todo conocimiento. Es propio del conocimiento filosófico. ¿Cuánta era? Sería propio del método filosófico. ¿Entendéis? Es decir, el cartesianismo, la duda metódica, cuando Descartes en actitud crítica filosófica ejerce la duda metódica, evidentemente, lo que está implicado, ¿por qué lo que está implicado en la duda metódica? Vas a extrapolarlo a todo conocimiento. Forma parte de la duda metódica. Pero no es la esencia del conocimiento. Es la esencia del conocimiento según la experiencia cotidiana que tiene todo hombre del conocer. ¿Me entendéis? Lo que forma parte del método idealista trascendental, del método de la reflexión trascendental, la reflexión trascendental como tal, no es parte de la esencia del conocimiento connatural a todo hombre. No fotem. La reflexión trascendental es un método arduo y difícil del filósofo trascendental, pero no tiene por qué implicarse en la estructura de todo conocimiento. En cambio, si yo me mantengo en el nivel de la actitud natural del hombre real y digo, ahí está sucediendo ya esto, esto estará implicado ya en todo otro conocimiento. Eso lo tenemos que ir viendo, ¿eh? Esta implicación se tiene que ir viendo, pero será así, ¿de acuerdo? Lo que se encuentra es aquello que dice Canals al empezar la esencia del conocimiento. Dice Canals que ¿de dónde puedo obtener yo el concepto previo del conocimiento, de todo conocimiento, si no es en mi encontrarme directamente conociendo? Esto lo dice Canals. El primer capítulo de los Praecognita lo dice así. Solo puedo encontrar el concepto previo de todo conocimiento, la esencia del conocimiento, en mi encontrarme directamente conociendo. En mi encontrarme directamente conociendo en la actitud natural del hombre real, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ya me he ido a la esencia del conocimiento de Canals. Difícil, difícil, pero ahí lo dice Canals. Es decir, lo tremendo de los praecognita, del capítulo de los praecognita, con el que parte Canals de la esencia del conocimiento, no es, primero, que Canals se dé cuenta, como si fuese el primero que lo vio, no es así, de que toda investigación parte de conocimientos previos. No. Eso no es la aportación decisiva de Canals. En segundo lugar, tampoco es, que ya lo es, pero no es la última aportación decisiva de Canals, tampoco es que unos preconocimientos sean unos y no otros. Es decir, mira, para investigar la esencia del conocimiento parto de unos conocimientos previos y digo, mira, son estos, hago esta lista, hago 6, 7, 5 y dejo otros. Por lo que sea. ¿Eh? Por lo que sea. No es esto. Sino el hecho de que Canals está reivindicando que toda investigación humana, todo conocer, parte de un conocimiento previo ejercido por naturaleza, que ejerce todo hombre. Ahí es lo que está aportando Canals, el conocimiento natural, el conocimiento con natural, conocimiento por natural. De tal modo que, ¿de dónde tengo que obtener yo, diría Canals, ¿de dónde tengo que obtener yo el concepto sobre la esencia del conocimiento aplicable a todo conocimiento? ¿Lo tengo que obtener del método de unas ciencias en lugar de otras? No, lo tengo que obtener del conocimiento ejercido en actitud natural. El conocimiento que se ejerce cotidianamente. No sé si me explico, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto, ¿eh? Dice, la aportación, a mi modo de entender, el redescubrimiento decisivo del capítulo de los Praecognita de Canals no es que toda investigación parte de unos conocimientos previos, esto ya también lo descubrieron los pedagogos de la ESO, sino sí, s'ha de partir dels coneixements previs, eh? Sí, hem de fer avaluació zero, eh? A veure, els alumnes què és el que saben abans? No és esto, però fotem, vostè ho ha patit, oi? Esta no és l'aportació del capítol preincògnita. Insisto, tampoc és que sean 6, 7, 5, 4, que sean unos o otros, sinó el hecho de que toda investigació parte de un conocimiento previo que es fundamentalmente el conocimiento ejercido por naturaleza. Y que toda reflexió crítica se ha de partir y se ha de basar en el conocimiento con natural a todo hombre. Porque si parte de los ideales de una ciencia o de otra, ya está cancelando aspectos, lo está haciendo parcelas de la realidad integral del conocer. ¿Es así? No sé si me explico. ¿Eh? Bien. Pues esto está en Canals y está ya implicado en esta cuestión del conocimiento del alma en Santo Tomás. Bien. Pues ahora lo que les decía. Dos medios de conocer según la estructura bipolar de todo conocimiento. Yo le llamo estructura bipolar de todo conocimiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, Husserl, el polo subjetivo, el polo del sujeto, el polo del objeto. La estructura bipolar, según estos dos polos, el sujeto y el objeto. No está esta expresión, perdonen que lo tenga que recordar, pero a veces se me objeta así. Esto no está en Santo Tomás. Es decir, bueno, a ver, no vamos a ceñirnos exclusivamente a la terminología de Santo Tomás. Si lo hiciésemos así, también pasaría en la Biblia, que es que solo para ser creyentes tendríamos que saber hebreo, o no sé si me explico, o tendríamos que saber lenguas semíticas, para ser creyentes. No. Es decir, tenemos que incorporar terminología nueva para conceptos que ya están, o realidades que ya están en Santo Tomás, cuando, cuando la comparación o su comprensión lo requiera. Bien, entonces, estos dos medios o dos principios de, según la estructura bipolar de todo conocimiento, es que todo el conocimiento existencial del hombre real en la vida cotidiana se ejerce por la autoconciencia, por vía de autoconciencia. ¿De acuerdo? Que la llamaremos autoconciencia existencial. Es decir, cuando Santo Tomás está diciendo, y lo dice así, todo, recuerdo aquello, el mismo idéntico hombre percibe que siente y entiende. Y entonces Santo Tomás dice, cuando percibo que entiendo y siento, perdonen, este siento, perdonen, esta vehemencia, cuando percibo que entiendo y siento, percibo que existo, vivo y tengo alma. Percibo la existencia de mi alma. Este percibir es autoconciencia. Sí, está en el texto de Santo Tomás, Está en el texto, En el texto del De Veritate Deo, artículo 8, está en el texto, Es que lo estoy citando de memoria porque, bueno, esto es lo que hace la meditación, al final te haces tuyas las mismas palabras, O sea, Santo Tomás dice, recuerdo el texto aquel de la Suma Teológica. El mismo idéntico hombre percibe que entiende y siente. Y entonces dice, en el conocimiento, ¿cómo es que conozco la existencia del alma? La conoces así. Cuando entiendo, cuando percibo que entiendo y siento, percibo que existo, vivo y tengo alma. Esto es tremendo. Y este percibir es autoconciencia, Es decir, cuando soy consciente de lo que veo, cuando soy consciente de lo que veo entendiéndolo, cuando soy consciente de que entiendo lo que veo, soy consciente de que existo. Soy consciente de que mi existir es vivir. Y soy consciente de que tengo alma. Y encima dice Santo Tomás, cuando percibo que siento, entiendo, siento y ejerzo acciones vitales semejantes, percibo que existo, vivo y tengo alma. Esto es tremendo. Estas dos líneas son tema de toda tesis, de cualquier tesis, pueden ser tema para cualquier tesis, para cualquier estudio comparativo con cualquier otro filósofo, pueden hacerlas, háganlas suyas y medítenlas. Porque fíjense lo que es, dónde está Santo Tomás ahí. Percibo que entiendo y siento y ejerzo acciones vitales semejantes. Por lo tanto, estoy en la vida cotidiana. Estoy en la actitud natural del hombre real que siente lo que ve. Siento. Ejerzo acciones vitales. Estoy en la vida, en el mundo de la vida, que dirá Husserl. En el mundo de la vida. Estoy en el mundo de la vida. ¿De acuerdo? Acciones vitales semejantes. Y ahí percibo, me doy cuenta, soy autoconsciente de que existo, y no solo de que existo, sino de que existo viviendo, siendo viviente. Y precisamente porque me doy cuenta de que existo viviendo, este existir vital es existir teniendo alma. Existir viviente en alma. Alma en su sentido literal, original, aristotélico. Alma, principio de vida. Guantaneo. Y ahí todo el mundo, dice Santo Tomás, ahí todo hombre tiene certeza indudable de esto. Esto es una certeza indudable. Todo hombre, al percibir que entiende, siente, vive, ejerce acciones vitales, percibe que existe, vive y tiene alma. Alma, si queréis, como principio de vida. Identidad personal, viviente. Es aquello de Juan de Santo Tomás que cita Bofill, en la metafísica del sentimiento, experiencia animaciones. Experiencia de animación, de estar en un estado de ánimo, si queréis. Literalmente, hoy en día, un fenomenólogo al menos admitiría esto. Alma como principio de ánimo, de vida, de identidad personal viviente. Esto está en las antípodas del cogito cartesiano. Está en las antípodas del pienso luego existo de Descartes. Porque Descartes, permítanme la comparación, Descartes está en el nivel de la actitud crítica, de la duda metódica. Y cuando ha cancelado ya la validez de todo otro conocimiento, la sensación, Santo Tomás está diciendo, cuando percibo que siento, imagino, etc., siento, Descartes este sentiría lo ha puesto en duda. Santo Tomás ahí ya diría, ahí ya tengo una percepción de mi existencia vital, teniendo alma, aunque sea alma sensitiva, pero ya la tengo. Descartes de esto ya ha prescindido, ya lo ha recortado. ¿Entendeu? Evidentemente, Santo Tomás, ejerciendo acciones vitales, todas las acciones vitales, incluso bostezar. Incluso bostezar. Cualquier reflejo condicionado, cualquier conducta, la más primaria, implicaría esta autoconciencia existencial. ¿De acuerdo? Lo que Heidegger diría, al curarse de los entes intramundanos, ya implicaría esta autoconciencia existencial. Bien, pues, evidentemente, Descartes también cancela la dimensión vital. Queda solo, Descartes ha ido recortando la duda metódica y cuando ya todo lo dudable está rechazado como falso, bajo la figura del genio maligno, que, bueno, pero todo esto es muy difícil ir contra la actitud natural, decía Descartes, ¿no? Piensa Descartes, expone Descartes. Es muy difícil ir contra la actitud natural del hombre real, etcétera, etcétera. Para contrarrestar esta actitud natural que me lleva a afirmar incesantemente, dice Descartes, pensaré, no que existe un Dios que todo lo puede, porque esto es muy dudable, sino fingiré que hay un genio maligno que se esfuerza en engañarme. Esta ficción del genio maligno de Descartes, está al final de la primera meditación, esta ficción del genio maligno cartesiano, es una ficción del yo filosófico, del crítico, que lo quiere mantener todo en falso para ver si se mantiene algo indudable. ¿Me entendéis? Y entonces ahí, cuando ya estoy solo en el pensamiento crítico radical, que todo lo dudable lo ha puesto como falso, bajo la figura del autoengaño, del genio maligno, ese esfuerzo supremo, Descartes dice, claro, ahí percibo, ahí pienso, luego existo. Pero ya ha cancelado la sensación, la vida y el alma como principio de identidad personal viviente. Entonces es aquello de decir, bueno, al menos pienso, luego existo. ¿Pero existo como qué? Como cosa puramente pensante. Pura autoconciencia. Descartes está ahí arriba, ¿eh? Santo Tomás está manteniendo el nivel del hombre real, de la vida cotidiana, que percibe, que siente, entiende. Entiende, siente, ejerce acciones vitales y en esto percibe que existe, vive y tiene alma. ¿De acuerdo? Esto es la autoconciencia existencial. ¿De acuerdo? Importantísimo, darse cuenta de este nivel, el nivel de la autoconciencia existencial. Y ahora fijaos en otro detalle. Este percibir, este apercibir, lo hemos caracterizado como autoconciencia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora fijémonos, en cambio, en la vertiente del conocimiento de la esencia del alma. Santo Tomás allí dice, claro, intervienen dos factores, la aprensión y el juicio. Bien, aprensión es un término que es, en Santo Tomás es, pues se puede traducir por conocimiento objetivo, conocimiento de objetos, conocimiento objetivo. Sea como sea, esto es lo que llamaremos la vertiente de la intelección esencial. Ahora, esta vertiente de la intelección esencial que reflexiona, es una intelección esencial que reflexiona discursivamente, ¿eh? Piensa discursivamente a través de un concepto, de una palabra, de un razonamiento, llegando a conclusiones. Ahora fijaos, ¿dónde encuentra Descartes el cogito? ¿En la autoconciencia existencial o la intelección esencial pensante discursiva? Descartes encuentra el cogito en la intelección pensante, esencial, discursiva. En la intelección esencial, discursiva. Bueno, ¿os han oído? Es decir, pero cuando ya estoy en la intelección esencial, la vertiente del conocimiento de la intelección esencial, referida a los objetos, no a mí mismo, intelección esencial, referida a los objetos, a través de un discurso, de un pensamiento discursivo, conceptual, puro, ahí, que es donde estoy para imaginar que todo es falso, para rechazar todo lo dudable como falso, y suponerlo bajo el genio maligno, ahí encuentro que al menos yo existo como pensamiento. Un ranadoneo. ¿De acuerdo? Entonces, Canals utiliza la siguiente terminología para referirse a estas dos vertientes del conocimiento. La autoconciencia existencial, Canals la caracteriza como experiencia, percepción, entitativa. Entitativa. De la realidad conocida en su ser. Entitativo. Esta es la terminología que usa Canals en la esencia del conocimiento. Experiencia, percepción, como Santo Tomás, pero lo importante es que es una experiencia perceptiva de la realidad conocida en su ser entitativo. Quiero decir, en su ser entitativo, en su ser en sí. Ahí se estaría dando simultáneamente la realidad en su ser conocida y en su ser en sí. Entitativo, en su ser entitativo. Cuando yo me percibo a mí mismo existiendo en mis acciones vitales, me percibo a mí, en mi realidad entitativa. ¿De acuerdo? No hay una representación, una idea de mí mismo de por medio para que yo me perciba existiendo como quien soy. Es decir, cuando la profesora pasa lista y los niños contestan, presente, o no, oye, porque no sé si pasan lista hoy en día los colegios, no lo sé, pero si lo pasan, si pasan lista, y los niños contestan, todavía son educados y son capaces de contestar, presente, no necesitan antes hacerse un discurso, una reflexión crítica diciendo, a ver, la profesora que está haciendo, está pasando lista de unos nombres, claro, cada uno de estos nombres se refieren a estos. Y yo a mí me dijeron que me llamo así, entonces, a ver, cuando suene mi nombre, esta cosa que hay aquí haciéndome compañía se corresponde a la idea que me están diciendo de mí mismo. El niño no reflexiona, no hace esta reflexión. Esto lo haría un cartesiano, que se ha formado en el espíritu de la sospecha. El niño contesta inmediatamente en su realidad presente. Realidad presencial. La autoconciencia existencial es autopresencial. Inmediata autopresencial. Como el presente cuando se contesta a pasar lista. La semana que continuaremos. Tema apasionante, les repito que da para... La duplex cognitio de ánima da para mucho. Y constituyó el núcleo de Bufill y de punto de canal. Es decir, es que sin extender esto bien. Bien, lo encontrarán, traté esta cuestión en la web eAquinas del mes de febrero del año pasado, 2015, por si algún oyente online quiere consultarla.